nena, y el hogar más dulce del universo. Bienestar es lo que te brindo, nena, y el hogar más dulce del universo. Y he vivido todo el tiempo con mi pena, y tú eres la que puede aliviarme de eso. Y he vivido todo el tiempo con mi pena, y tú eres la que puede aliviarme de eso. Oye, Purita Paloma, y esto le gusta a los hermanitos Luis Carlos y Armando Roy. Pique, pique, pique. Mis tormentos se mueren en el olvido. Dos claveles serán nuestros corazones. Mis tormentos se mueren en el olvido. Y ella trajo la cura para mis dolores. Brinco y salto como un niñito engreído. Y ella trajo la cura para mis dolores. Brinco y salto como un niñito engreído. Le pongo un brinco a todas mis aventuras. Ay, nunca cambies, te prometo, te prometo. Le pongo un brinco a todas mis aventuras. En nosotros debe de reinar el respeto, porque así.